quienes, desde su condición intrínseca de estafadores, falsificadores, tergiversadores y falseadores de la historia natural del pueblo y de la nación, al igual que la del Estado Nacional República Dominicana, empiezan su pérfida e ignominiosa labor en torno al sujeto e individuo Juan Pablo Duarte y Díez, buscando ocultar de éste su condición de catalán y parte integrante de dicho principal destacamento colonialista aquí, como su pertenencia en lo económico, social y político a ese estamento colonialista y esclavista de la monarquía absolutista, despótica, colonialista, esclavista española, como de su sistema de dominio y yugo explotador y opresor, de carácter esclavista, tanto en lo social como en lo nacional, los catalanes que precisamente eran los contingentes principales de la dominación española en la colonia del Santo Domingo español, y terminan su infamia esos falsificadores, estafadores, tergiversadores, falseadores, clamando con ataques de rabia que les saca de sus cabales al quedar desenmascarados sin hoja de parra con que encubrir sus impudicias, por lo que apelan a la estratagema amparada en la sofística de lanzar irresponsablemente la acusación en forma insinuante, ya que acostumbrados, como es el caso de la indecorosa Miriam Germán, a gatuperios o chanchullos e intrigas, como ese de que empleamos parámetros de los tiempos actuales y que supuestamente nuestros métodos no se corresponden con los tiempos y la situación histórica que al sujeto en cuestión, esto es, al tal Juan Pablo Duarte y Díez, y a sus actuaciones en el tiempo que le tocó desenvolverse y llevar a cabo sus actividades. El método nuestro consiste en, a través de poner en claro la condición de catalán, que era el estamento mercenario de los españoles colonialistas monárquicos, en mantener el predominio y vigencia de su dominio colonial, como la prevalencia de su sistema esclavista sobre los negros esclavos y sus descendencias que eran esclavos y semiesclavos, emplear dicha condición material como el primer referente o parámetro para esclarecer quién era Juan Pablo Duarte. Y es por ello que se atrincheran los duartistas en posición de repetir el conocido recurso del ladrón que, siendo perseguido por una multitud de ciudadanos que trata de capturarlo, en tanto el ladrón corre desesperado en la delantera gritando «¡Un ladrón! ¡Un ladrón!», con fines de sembrar la confusión, buscando con ello no ser identificado ni capturado. Así, Miriam Germán, que siendo una malandra, corrupta, mercenaria y parte de los mecanismos del yugo del imperialismo, la oligarquía vernácula y sobre todo del imperio parasitario y oscurantista, sanguijuela de la Iglesia Católica Vaticano y de toda la superestructura con la finalidad expresa de mantener en pie el actual sistema de opresión y explotación con todos sus lastres y secuelas, lo que es precisamente lo que hace la farsante Miriam Germán, la flamante procuradora, sirviente de la administración antipopular y antinacional del mojón del poder ejecutivo del gobierno de Quisqueya binacional, pero en nada dominicano, y encubriéndose en el engaño de que el mojón le llamó que era independiente, cosa que todo el mundo sabe que es totalmente mentira y que más bien es un perro de presa y persecutor de los espurios intereses del mojón y del perro de mierda. Grita despavorida Miriam Germán, sigamos con el engaño y la estafa que por más de un siglo mantenemos en pie, con lo de que Juan Pablo Duarte es el padre de la patria, creador de la nacionalidad, como de la supuesta trinitaria. Pero bien ilustrativa y reveladora de la verdad que buscan seguir ocultando, como de que sacrificó sus bienes por la causa libertadora, cuando la verdad es que su riqueza o bienes los acumuló de la práctica colonialista y esclavista y de traición hasta a su patria Cataluña. Todo hecho histórico, como todo personaje o fenómeno, igual que una situación económico-social, política o cultural dada, para juzgarlo y poder ofrecer de ellos un juicio valedero y ajustado a la verdad de aquella realidad, hay que hacerlo tomando como base las condiciones históricas, políticas, culturales, económicas y sociales, que son las que hemos dicho de Juan Pablo Duarte, dentro de las que precisamente le tocó o correspondió desenvolver sus actividades. Y resulta, por el contrario, que quienes nunca han querido ni se han atrevido a abordar de su personaje estafa tales parámetros, como les da por llamar, queriendo recubrirlo con su filisteísmo, que de paso no está exento de la más crasa ignorancia. El filisteo es un ignaro, como su propia condición de estúpidos e idiotimbéciles, como los duartistas de pacotilla y mendigos espirituales, como mercenarios académicos, que son quienes, como Miriam Germán, ejercen a todo dar el proxenetismo y la alcahuetería, no solo ni únicamente en cuanto a un personaje tan architraidor como es Juan Pablo Duarte y Díez, sino como todos los que el depravado, alias Monseñor Meriño, del antro de la infamia y la ignominia, como del parasitismo, el antro de brujería, de hechicería, de la quiromancia, la persecución asesina contra la cultura, contra la libertad, contra la independencia, la soberanía de las naciones y todo cuanto sea ciencia, que es la genocida y fuente del exterminio masivo de seres humanos llamada la gran canalla, la Iglesia Católica Vaticano, Romana y todo cuanto sea cristianismo, incluido el protestante. Meriño, en su nefasta labor, fue acompañado por todos los contingentes de esquizoides retrógrados y criminales como lo era él mismo en persona, en particular por Carlos Noel, por el marica cura Villini, como por los criminales jesuitas que en nuestro país hoy día, como en el tiempo colonial, desde su creación en el Concilio de Trento, nunca han dejado de actuar aplicando su plataforma de torturas, muertes y sus procedimientos inquisitoriales. Y como habría dicho su general, si no hacemos eso, ¿qué somos entonces? No por casualidad de los que la fantasía y la imaginación supersticiosa, mágico-fantasiosa, mitológica, de los esquizoides de Meriño, Carlos Noel y sus condotieros, se inventaron lo de la etérea por indefinida, inaprensible e indefinible e inexplicable trinitaria, como supuesto núcleo de la nacionalidad, el proserismo, el patriotismo y el espíritu dominicanista. Todos, todos, empezando por lo del séxtuple traidor, cuando menos Juan Pablo Duarte y Díez, todos, todos fueron anexionistas a España como mercenarios a las otras potencias coloniales. Basta y sobra todo cuanto hemos sostenido, acompañado a su vez de los criterios y el método en los que apoyamos y respaldamos lo que verticalmente sostenemos respecto al tal Juan Pablo Duarte y Díez como su adefesio de gatuperio de la trinitaria, que en el mejor de los casos puede resultar de esas aberradas organizaciones para prácticas aborrecibles, tales y como la de los tertulianos y los nicolaístas, sino de los epicureístas, particularmente los de la corriente cirenaica. Debiendo de nuestra parte subrayar que Tertuliano, que fuera miembro de la nobleza del Imperio Romano y tenido por los apologistas por uno de los padres doctores del cristianismo y de los pocos dentro de esta aberración esquizoide con un aval cultural en su época que lo distingue, quien lo mismo que Orígenes es inventor del adefesio de la Trinidad y que terminó creando la secta cristiana de los montanistas, que al igual que la de los nicolaístas, cuya tesis central común a ambas corrientes cristianas es que es la práctica del sexo heterosexual y homosexual e incluso con animales en forma compulsiva e incontinente como indiscriminada, el único camino que conduce a la salvación y elevación del alma o espíritu humano hasta encontrar finalmente al invento imaginario de Dios. Porque se ha de saber que el cristianismo, tanto católico como protestante, de la más lejana antigüedad, al igual que el de los tiempos de más actualidad, está íntima e indisolublemente vinculado con la lujuria, la lascivia, los vicios y aberraciones más abominables y licenciosas, hasta el punto de que todas las figuras femeninas vinculadas con el mito Jesucristo y parte de su sincretismo eran aberradas sexuales y o ninfómanas, lo que al parecer es aceptado y admitido por las más depuradas autoridades de la alta curia romana. Una vez que no se conoce la primera voz dentro de la Iglesia Católica Vaticano que siquiera chitara en objeción al hecho comprobado y reafirmado de que el célebre maestro de la más alta pintura y retratista de primerísima línea, como a la vez sicario y mercenario, Caravaggio, empleara las más famosas prostitutas para llevar al lienzo pictórico las supuestas imágenes de la Virgen María, madre supuesta de Jesucristo, como por igual de Isabel, la madre de Juan el Bautista y prima hermana de María, como del mismo modo eran prostitutas tanto Marta, supuesta hermana del Hijo de Dios, como María, la hermana de Lázaro, que los exégetas del Nuevo Testamento se ven obligados a aceptar que vivía del ejercicio de la prostitución y así sucesivamente. Otro tanto sucede con el fenómeno del incesto, como se comprueba en el caso de María Salomé, la hija de la también María Salomé, esposa de Herodes Filipo, padre de María Salomé, e hijo de Mariana II, la famosa Cleopatra de Judea, muerta por Herodes el Grande, padre de la dinastía de los Herodes, quien la condenara a morir a latigazos debido a su lujuria y aberrada inclinación incontrolable de Mariana a llevar a cabo majestuosas orgías sexuales con sus hijastros, cuyo padre era Herodes el Grande. Mariana es el nombre de la princesa María II, prima hermana tanto de María, la madre del Hijo de Dios, como de Isabel, la madre de Juan el Bautista, de la casa de David. Y para cerrar este nauseabundo desde el punto de vista de la ética, capítulo tan singular del cristianismo, quisiéramos tocar de pasada, cuando menos, lo que tiene por contenido y significado el pasaje del Evangelio de Juan, tenido por helenístico y de raíz griega, como emparentado con la gnosis griega y como ocurre con todo el cristianismo, es de carácter eminentemente platónico o neoplatónico, en el que el tal Juan afirma, en uno de sus trances de poseído por el Espíritu Santo, «Para llegar a mi Padre, yo soy el camino. Fuera de mí, nadie puede acceder al reino del Señor. No obstante, quien acepte mis buenas nuevas, por su vientre correrán ríos de aguas de vida eterna. Pero fuera de mí, nadie será salvo». De lo que se trata es del enaltecimiento y consagración del semen masculino, del que siendo portadores los hombres, queda allí establecido en Juan como el inicio del patriarcado y el predominio absoluto del hombre sobre la mujer, y el matriarcado queda relegado a un segundo plano, sometido y humillado. Por ello, no hay que descartar que la organización llamada la Trinitaria no fuera más que una institución secreta para las prácticas de aberraciones sexuales y prácticas sexuales no ortodoxas como la homosexualidad y la pedofilia, tan común y tan apreciada en todo el Imperio Romano entre las clases republicanas y aristocráticas. Elementos materiales para acreditar la validez de la sospecha de Marras sencillamente sobran y abundan. Prosigamos. Miriam Germán, en su innegable e imposible de ocultar desesperación, no descarta ni tratar de agarrarse de un hierro al rojo vivo, y recurre nada menos que al nombrado, reconocido y comprobado oportunista de derecha y renegado revisionista de viejo cuño, el nombrado Pedro Mir, con quien, no por capricho, ni mucho menos por amor al arte, siempre nos mantuvimos en plena confrontación doctrinaria, teórica, política, ideológica, en cuanto a toda la plataforma de la Revolución Socialista Mundial y a su doctrina y bandera filosófica, teórica y conceptual, que es el socialismo científico o proletario, del que los renegados revisionistas, como Pedro Mir, como los hermanos Ducoudray, Dato Pagán, José Espaillat, Tulio Arbelo, Chito Enríquez, lo mismo que Pablo Neruda y el conjunto de los partidos comunistas, hacía tiempo que habían desertado, abjurando y traicionando al marxismo-leninismo y colocándose diametralmente contrapuestos a Lenin y a Stalin, a la vez que secundaban, apoyaban y cerraban compactamente filas alrededor del revisionismo contemporáneo de actualidad que había renacido tras la muerte de Stalin. Las cabezas visibles de esa contracorriente oportunista de viejo tipo las encarnaba la camarilla del renegado revisionista Nikita Jrushchev, quien junto con Brezhnev y otro grupo de traidores había asaltado la dirección del Partido Comunista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas URSS, ex partido bolchevique, de la dirección del Estado de Dictadura del Proletariado de la ex URSS, así como la dirección del otrora glorioso Ejército Rojo de Lenin y Stalin, que menos de 10 años antes de la muerte de Stalin había jugado el papel estelar protagonista número uno en la derrota del nazifascismo y del eje alemán-italiano-japonés falangista en el curso de la Segunda Guerra Mundial, coronándose de gloria por su servicio invalorable, no solo a la causa del socialismo, salvando de caer bajo las botas, las bayonetas, los tanques, los campos de concentración y de exterminio nazifascistas, pero además de esos países imperialistas y de profundo carácter fascista y anticomunista como contrarios a la autodeterminación y la soberanía de países excolonias que habían creado sus propios estados nacionales y política y formalmente constituyeron estados nacionales independientes, entre los que se encontraba la corporación contrarrevolucionaria, parasitaria, oscurantista y supersticiosa de la Corporación del Cristianismo Católico Romano del Vaticano, portador del cristianismo en su forma más acabada e institucionalizada, que es la Iglesia Católica Vaticano. Efectivamente, el enclave cristiano vaticanista había hecho acopio de todo el reaccionarismo fascista como de su carácter sanguinario y de exterminio, agregándole un matiz eminentemente de carácter divino y sagrado, como ya lo habían hecho y proclamado con las cruzadas contra los países del Islam en busca de su saqueo y exterminio, al igual que contra el renacimiento y los logros en las ciencias naturales, los descubrimientos, las artes, la literatura y la cultura en general, burguesa o incipientemente burguesa del renacimiento, en el que se produce y acaece la reforma protestante, todo lo que hizo que la Iglesia Católica Vaticano y su cristianismo romano, al que imitaron las confesiones protestantes y evangélicas, más adelante creara la contrarreforma, su eje criminal y esquizoide de la orden de los jesuitas, como su tristemente célebre Concilio de Trento del 1535 al 1545. Como esa Iglesia Católica Vaticano Romana, ya mucho tiempo antes del triunfo y realización de la primera gran revolución burguesa, que fue la francesa del 1789, en junio de dicho año, y que duraría hasta el 1792, ya había creado la Liga Contrarrevolucionaria de la Restauración del viejo orden religioso medieval, feudal, esclavista, de la monarquía despótica, absolutista y autocrática, sanguinaria, genocida, criminal, empedernida de lesa humanidad, como practicante viciosa y patológica de la sevicia o la desenfrenada práctica de las torturas y el disfrute del más extenso placer y goce ante el sufrimiento impotente del ser humano bajo una cobertura de la máxima crueldad viciosa de esos seres endemoniados y degenerados que componen las filas y los estamentos dirigenciales del cristianismo, tanto católico romano como de las confesiones protestantes, convertidas, como la Iglesia Católica Vaticano, en ariete, punta de lanza e instrumento de demolición, del robo y del saqueo, además del atropello de pueblos y naciones por parte del imperialismo en general, pero del imperialismo yanqui en particular. La historia de la Iglesia Católica Vaticano, hecha por los más efectivos y lúcidos de los historiógrafos de las religiones, como de la historia universal, entre los que se destacan James George Frazer, Salomón Reinach y Lucien Henry, como Karl-Heinz Deschner con su historia criminal del cristianismo, o la evolución religiosa de la humanidad de Kreglinger, da cuenta testimonial de que del mismo modo que ante la Reforma Protestante la Iglesia Católica Vaticano organizó una contrarreforma, frente a la Revolución Político-Social Francesa, la Iglesia Católica Vaticano de antemano organizó la contrarrevolución a la misma mediante la Liga para el Mantenimiento del Viejo Orden Feudal Religioso y Político Social nacido del cristianismo, que resultó tras el colapso del Imperio Romano, cuya herencia le tocó al incompetente cristianismo que ya se había erigido en el espíritu y el alma de ese oprobioso imperio esclavista romano. Dicha contrarrevolución de la Liga Cristiana Contrarrevolucionaria pareció triunfar con la caída de Napoleón, quien fuera el sepulturero de la Revolución Francesa del 1789 al 1792. Se impuso la Santa Alianza, la que cubrió un largo período que abarca del 1814-15 hasta las revoluciones democráticas europeas de la década del 1840 en adelante, hasta poco antes de la Guerra Franco-Prusiana del 1870. Por todo ello, hay que estar dispuesto a cerrar el cuadro histórico, económico, social de las metrópolis coloniales europeas bajo el predominio de la Santa Alianza en ellas. Solo así se podría cerrar el ciclo que permite enjuiciar el ícono e instancia negativa como traidor y colonialista esclavista que fue Juan Pablo Duarte y Díez de pies a cabeza. Razón por la cual la gran canalla, la infame Iglesia Católica Vaticano, lo exalta y le consagra en falso como prócer, padre y creador del Estado Nacional República Dominicana, el que en todo momento saboteó y luchó contra él. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.